cuando te fuiste negra, se me acabó la voz. Y no soy yo el que canta, el que canta es mi dolor. Aromas de tu pelo, sombras de tu pasión, los sauces de tu llanto se inclinarán y temblarán buscándome la voz. Cuando viniste negra, se iluminó mi sangre, cantaron los gorriones contra el sol de la tarde. Cuando te fuiste negra, se me acabó la voz. Y no soy yo el que canta es mi dolor. Aromas de tu pelo, sombras de mi pasión, los sauces de tu llanto se inclinarán y temblarán buscándome el